Al comienzo de la vida, el hombre conoció su universo. Luego creó la música. Junto a ella, el sonido Mega. La redacción musical de Radio Surco presenta Portal de Éxitos, el hit parade oficial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al top semanal de Radio Surco, el portal de éxitos en esta jornada del 8 de junio de 2013, emisión 21. Les saluda desde los estudios centrales de Radio Surco, cadena provincial en Ciego de Ávila, Roberto Carlos Sánchez. Hola, soy David Blanco y estoy muy contento de estar contigo en Portal de Éxitos. Sígueme. Comenzamos a mover la tarde desde la FM 102.7 y también por la 1080 y la 1140 AM de Radio Surco y, por supuesto, a través de la internet con audio real en el sitio www.portalavila.wordpress.com. Así que el saludo a los amigos que dentro de Cuba y fuera también están conectados con esta señal de Cuba. Sí, desde el mismo corazón de la isla grande del Caribe con toda la actualidad musical. Así que gracias por preferirnos a esta hora. El portal hoy reserva sus segmentos habituales. Traigo lo más actual de Larixa Bacallao y también de Alejandro Fernández con Cristina Aguilera y una versión que sonó hace muchos años en la voz de un cantante español. Tendremos, por supuesto, los 15 discos más actuales y la mensajería de texto por medio del móvil 52 47 16 31. Repito, el móvil 52 47 16 31. A través de este móvil pueden decirme quién está ocupando el número uno en esta semana 21 del portal. Tenemos a PCG con Gentleman, Volar sin ti, Buena Fe con Andrés Suárez y Leoni Torres y Dilio. ¿Cuál de los tres está ocupando el número uno esta semana aquí en el portal de Radio Surco? Momento en el top para repasar los puestos del 15 al 11. Posición 15. Aquí encontramos en su primera semana en lista a la cubana Chamela, puesto 15, Amantes. Se retira lentamente del hit parade de Radio Surco Jesse Joy con Mario Dom. Le valen la escala 7 semanas. Se localiza en la semana 21 en la posición 14. Déjame partir. Gana poco terreno aquí en el portal Sur Caribe, Compacto Sur Caribe Nené, autor Ricardo Leiva, casilla 13. Déjame partir. Pierde terreno en la semana 21, Pitbull con Cristina Aguilera. En el portal 9 semanas, posición 12, Feel This Moment. Y ahora loco, que va loco. Y en el puesto 11, Vivir la vida de y por Caramba. En el portal 8 semanas. Estos son los más escuchados en Surco. Ya estamos ante los más importantes de la semana 21 del portal. Aquí encontramos a la irlandesa Loreen. Sí, una semana en lista. Puesto 10, My Heart Is Refusing Me. No. Este es el sencillo de la irlandesa Loreen. Primera semana en el portal. My Heart is Refusing Me ocupa el puesto 10. Avanza por el top de Radio Surco Olga Tañón con Marfio. Dos semanas en la escala, casilla 9. Sencillo, Una mujer como yo. ¿Cuántas veces te busqué? Dime cuántas veces te rogué. Tú jugando, yo llorando por amor. Ya cansada de sufrimiento soy. Lo más actual de la mujer de fuego, la borinqueña Olga Tañón con Marfio. Dos semanas en la escala, casilla 9. Una mujer como yo. En el portal de Radio Surco seguimos con más éxitos a través de la FM 102.7, el sonido estéreo de la ciudad, y también por la 1080 y 1140, emisión 21 de tu lista Hit Parade. Casilla 8, aquí aparece Manolito con Los Cuatro, cuatro semanas en la escala, Farandulero. Dicen que lo tuyo no tiene nombre y eso es... Este es el puesto 8 del portal, ocupado por Manolito Simonet junto a los cuatro intocables, y llevan en la escala 4 semanas, Farandulero. Portal de Éxitos, siempre con toda la fuerza de la música. Bueno, antes de presentar la primera novedad de esta semana 21 del portal, voy a atender algunos mensajes que han entrado a través del 5247-1631. Dice así: saludos al colectivo, a Robertico en especial. Bueno, quiero felicitar a Yunelkis por cumplir años en el día de hoy de parte de Janet, Miss Ladis, Janeisi, su cuñada Hidalmis, en especial de su esposa Yanelis. Y si fuera posible, complacerlo con la canción Canta Corazón por Alejandro Fernández. Bueno, Alejandro Fernández está hoy en la producción musical de el Hit Parade, pero con lo más reciente, esta vez junto a Cristina Aguilera. También una felicitación para la niña Darisnelis Thalía por estar hoy cumpliendo 2 años, de parte de su tía Yanelis, de su tío Yunelkis, que también hoy está de cumpleaños, y en especial de su papá Raudilio. Otra felicitación para la niña Yarenis por cumplir años hoy, de parte de Miss Ladis, Yanelis, toda la familia, en especial de su mamá Yarixa. Dice otro mensaje: hola amigos del portal, les escribo desde el reparto Vistahermosa, me llamo Ley. Saludos para el colectivo y los escucho todos los sábados. Voto por Lorín y también por Marc Anthony, en especial el tema Vivir mi vida. El otro mensaje dice: el número uno lo tiene Leoni Torres con Idilio. Soy Juan desde Morón. Gracias, Juan. Marilín saluda al colectivo del portal y dice que el número uno lo tiene Thalía, Habítame siempre. El otro mensaje dice: hola, soy fan de Buena Fe. Para mí es el uno del portal. Me llamo Rey y saludo a los amigos de la universidad. Bueno, gracias a estos amigos que se han comunicado a través de la mensajería de texto por medio del 5247-1631. Recuerde además que estamos en internet con audio real en el siguiente sitio: www.portalavila.wordpress.com. Lo nuevo de Larixa Bacallao. Sonando lo más reciente de la cubana Larixa Bacallao, que suenen los tambores. Así que los que gustan de la música de Larixa Bacallao, muy atentos, voy a poner íntegramente el sencillo Que suenen los tambores, que sin dudas la próxima semana estará ocupando lugares importantes aquí en tu escala Hit Parade, el portal de éxitos. Larixa Bacallao en la primera novedad del portal, Que suenen los tambores. Y aquí está sonando lo más actual de la cubana Larixa Bacallao en la FM 102.7 de Radio Surco. Se trata de Larixa Bacallao y el sencillo Que suenen los tambores, que sin dudas la próxima semana estará ocupando ya lugares importantes aquí en la lista Hit Parade de Radio Surco. Y con el musical voy a saludar al equipo de Lucas, que a esta hora se mueve por la tierra de la piña. Sí, están entrando a la capital de Ciego de Ávila, el colega Franabel, también Dayane Gutiérrez, Orlando Cruzata, Juan Carlos. Así que el saludo para todos, gracias por estar conectados con la FM de Éxitos aquí en Ciego de Ávila. Estos son los más escuchados en Surco. Entre los más importantes de la semana 21 del portal encontramos a December Bueno con Omi, 5 semanas en tu escala. Ella, puesto 7. Llegaría hasta el fin, piedras en el camino que me lleva hasta ti. Me prefieres perdido que pidiendo perdón. Llorando a tus pies, me arrodillo ante ti, sin saber lo que hacer, ya estoy fuera de mí. ¿Dónde fue que me fui para nunca volver? Me encuentro arrepentido y muriendo por ti. Ojos más bonitos del mundo, y en un segundo me llegó a lo profundo. Ella, ella, ella es más bella que una luna desnuda, de una orilla a otra es el mar que me inunda. Yo por tu amor más bonitos del mundo, y en un segundo me llegó a lo profundo. Ella, ella, ella es más bella que una luna desnuda, de una orilla a otra es el mar que me inunda. Este es otro de los cortes del compacto Bueno del año 2012 de December, participación especial de Omi. En el portal 5 semanas, se localiza en el puesto 7, Ella. Seguimos con los más importantes de la semana 21 del portal. Aquí encontramos a la mexicana Thalía Motola, puesto 6, Habítame Siempre. La vida me cumplió el deseo de tenerte. Contigo lo que pido se hace realidad. Mi sueño cada noche es despertar y verte. Qué bendición por ti me siento. Te veo y la tristeza se desaparece. Te tengo, soy feliz, no necesito más. Quisiera que este amor durara para siempre, porque haces magia en mi interior y me atraviesas hasta la piel, porque a tu ojos me hacen ver un mundo diferente. Con todo y tus defectos yo te amo más. No importa si estás lejos, lo que siento es fuerte. Porque haces magia en mi interior y me atraviesas hasta la piel. Porque a tu lado yo me siento bien. No, no, no. Habítame siempre, amor. Contigo me siento en calma. Habítame siempre, amor. Tú me das el valor que me falta. Esto da nombre a la producción discográfica del año 2013 de la cantante mexicana Thalía Motola, Habítame Siempre. En el portal lleva 5 semanas y se localiza en el puesto 6 de la semana 21. Te buscaba. La vida me cumplió el deseo de tenerte. Qué bendición por ti me siento. En breve, regresa Roberto Carlos con más éxitos, aquí, en la lista Hit Parade oficial de esta emisora. En la provincia de Ciego de Ávila, se produjeron 303 accidentes de tránsito durante el año 2012, con un saldo de 38 fallecidos, 12 más que en 2011, 302 lesionados y daños materiales que superan los 325 mil pesos. Haz tu parte. Nuestra voluntad cuenta. Etexa informa sobre las facilidades de pago. Desde el 15 de cada mes ya se puede pagar la cuenta telefónica sin presentar la factura en cualquiera de las oficinas comerciales, centros multiservicios y mini puntos. Etexa, en línea con el mundo. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Este es el Hit Parade oficial de esta emisora, Radio Surco, presentando Portal de Éxitos. Con ustedes, Roberto Carlos Sánchez. Las 5 de la tarde y ya estoy en la segunda media hora de transmisión de Portal de Éxitos, el Hit Parade de nuestra emisora, en la jornada del 8 de junio de 2013, emisión 21, que contiene los 15 discos más actuales aquí en Radio Surco. Gracias por sintonizarnos a través de la FM 102.7 y también por la 1080 y la 1140M y por internet con audio real en el siguiente sitio: www.portalavila.wordpress.com. Bueno, tengo más mensajes de texto antes de pasar a los 5 discos más actuales. Dice este mensaje: hola, me llamo Milady. Para mí el número 1 lo tiene Marc Anthony. Quiero felicitar al colectivo del portal y a mi hija Lady y a su esposo Eudel. Chao. Bueno, gracias por conectarte con el portal. Dice otro mensaje: hola, un saludo al colectivo. Lo sintonizo todos los sábados. Mi voto es para Marc Anthony, Vivir mi vida. Quisiera saludar a mi esposo Jorge, a mis nietos Melanie, Daniela y Daniel. Esto lo escribe Marilyn desde la comunidad de El Suferri, aquí en Ciego de Ávila. Y de qué manera se está pegando Marc Anthony aquí en la FM de Radio Surco con el sencillo Vivir mi vida. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Entre los más escuchados de la semana 21 del portal aparece el boricua Marc Anthony en la escala 3 semanas, Vivir mi vida. Posición 5. Número 5. Esto se perfila próximamente como número uno del portal. Se trata del boricua Marc Anthony. Sencillo, Vivir mi vida. Se localiza en la semana 21 en la posición 5 del portal. Esto la pasada semana estuvo en el número uno. Se trata de Larixa Bacallao con Los Cuatro. En el portal 7 semanas. Ya te olvidé. Este es el 4. Lugar 4. Olvídale, Larixa. Ya te olvidé. Eso. Ahí nada más. Vuelvo a ser libre otra vez. Directamente desde el cuartel. Vuelvo a volar hacia mi vida. Está lejos y prohibida para ti. Repítele, Larixa. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos. lo siento mucho, pero todo te ha cambiado. Pensaste que no pasaría, que me tiraría, y a tu vez hay otra persona a mi lado. Que me hace chucu chucu, se mete en mi drama. Dice que me ama y ya no pienso en otra cosa. Métete en mi canal, necesito que me entienda. Ya tu video ya va a ser mi esposa. Qué duro estar y que no te dejo. Difícil es amar, qué fácil es eso. Como yo hago para que me entiendas. Qué razones que ya va a ser mi video. Nada más que me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano. Fingiste puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque no te habías amado, yo lo sé. Te dijiste que jamás podía olvidarte. Que después iba a robarte y a pedirte el beso mío. Yo luché contra el amor que me tenía y se fue. Y ahora, ya te olvidé. ¡Ole! ¿Cómo yo hago para que entienda que todo se acaba? Hasta la belleza cansa, ya no me llames. ¡Ay, así son! ¡Ole! Puesto 4 del portal, ocupado por Larixa Bacallao junto a los 4 en la escala Hit Parade 7 semanas. Ya te olvidé. Desde Radio Nederland Internacional, un saludo muy especial para los oyentes de Portal de Éxitos, el hit parade oficial de Radio Surco en Ciego de Ávila. Esto es lo más reciente de Alejandro Fernández con Cristina Aguilera. Y continúan las versiones colocándose dentro de lo más importante de las listas de éxitos de las emisoras de todo el mundo. Hace muy poco acaba de grabar Alejandro Fernández con Cristina Aguilera este sencillo que fue muy popular allá por los años 80 por el español Miguel Gallardo. Se trata del sencillo Hoy Tengo Ganas de Ti, con toda la novedad de la música de ahora. Alejandro Fernández con Cristina Aguilera. Esta es la segunda novedad del portal. Hoy tengo ganas de ti. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir.

ceder, ceder al no tener seguridad sobre mi piel y no caerse. Despliegue del querer, espero tengas tiempo para otro intento levitar y no moverse. Sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Una promesa saboteando la belleza. Y volar sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Volar sin ti, a cargo de Buena Fe, con la participación especial del español Andrés Suárez, ocupa el puesto 2 de la semana 21 del portal. 5 semanas en la escala, compacto dial. Bueno, ya en los finales del portal tengo por aquí el contacto de Yaima Cárdenas en Florencia, que a esta hora está conectada con la lista Hit Parade. Ella está de cumpleaños y la felicita a su papá Rubén, también Sheila y Adriana, y están votando por León y Torres. Espero que hayan quedado complacidas con el tema Idilio. Así que gracias a los amigos en Florencia que escuchan Portal de Éxitos. Tiempo en la escala Hit Parade para repasar las novedades de la semana 21. En el primer tiempo traje lo nuevo de... Larixa Bacallao. El sencillo Que suenen los tambores. Y en el segundo tiempo de Tu Escala Hit Parade, estrené lo nuevo de... Alejandro Fernández con Cristina Aguilera. Hoy tengo ganas de ti. Sin dudas, estos dos temas estarán ocupando lugares importantes la próxima semana, en la semana 22 del portal. Así que recuerden, Larixa Bacallao, Que suenen los tambores, y el trabajo que hiciera Alejandro Fernández con Cristina Aguilera, y este éxito muy popular en la década de los 80 por el español Miguel Gallardo, Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Esta semana 21 llega al máximo, al tope, al número uno del portal. El coreano PCG y el sencillo Gentleman. En nombre de Adisley, Malena, Eddie y yo, Roberto Carlos, deseo que pases un buen fin de semana. Ya te dejo con el número uno de la semana 21 del portal, el coreano PCG, Gentleman. Feliz fin de semana, amigos. Este es nuestro número uno. El uno en Radio Surco. Matofado gentleman. Matto fatto gentleman. Gentlemen. Gentleman.